repasar la información deportiva, nos contactamos con Andrés Pellegrini. Mucha información en la mañana de este lunes. Campeón hay ya en el fútbol de primera división y además la participación de los deportistas locales. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Es verdad, mucha actividad variada, con buenos resultados y refiriéndonos a distintas actividades. Por cierto, en lo referente al fútbol, Estudiantes de La Plata es el campeón de la Apertura 2010. En sus 105 años de historia, es el quinto título para el Pincharrata a nivel nacional, tiene 6 títulos a nivel internacional, suma 11, y ayer le costó bastante ganarle al Arsenal por 2-0, recién en el segundo tiempo la situación se descomprimió, porque con el resultado que tenía Vélez Sarsfield en forma parcial y el empate de Estudiantes, uno presagiaba la posibilidad de un partido definitorio, pero no fue así, porque Hernán Rodrigo López, el ex Vélez Sarsfield, fue el autor de los 2 tantos para Estudiantes de La Plata. Con este resultado, el equipo de la Ciudad de las Diagonales se quedó con el Apertura 2010. Vélez Sarsfield le ganó a Racing 2-0, un golazo del Burrito Martínez, el restante de Maximiliano Morales, para colocar el 2-0 y de esta manera ser el subcampeón de este torneo. 45 puntos para Estudiantes, 43 puntos para Vélez Sarsfield, es el puntaje más alto en cuanto a torneos cortos el que ha logrado Estudiantes, y de esta manera se lleva el título en este año 2010. Hablando de lo que ha sido el fin de semana para los equipos de la barrida en el Argentino B, Ferrocarril Sur logró una muy buena victoria a expensas de Grupo Universitario como visitante, lo derrotó 2-1. Los goles llegaron en la primera parte a los 12 y a los 20, Nicolás Rosales, luego el mismo jugador pero en contra de su valla, fue quien colocó el 1-2 para la victoria de Ferrocarril Sud, que de esta manera cierra en forma más decorosa el año y acercándose a los equipos que conforman la zona B dentro del mencionado Argentino B. Racing, por su parte, no jugó bien, perdió con Liniers de Bahía Blanca como visitante 3-0. Se vio complicado por la expulsión del arquero Guillermo Ferreira, tuvo que improvisar tratar de buscar un buen resultado. El juvenil Marcos Gainza fue el arquero suplente ante la ausencia de Víctor Siraki, y en los goles, Julio Acosta, a los 11 de penal, fue el autor del primer tanto, a los 46, Iván Agudiak, el 2-0 también de penal, en el segundo tiempo nuevamente Julio Acosta, a los 26, el autor de la tercera conquista para el conjunto de Bahía Blanca. De esta manera, se cerró el año. Independiente de Tandil 21 puntos, Liniers de Bahía Blanca 19, Alvarado 18, Racing 17, Bella Vista y Grupo Universitario 13, Ferrocarril Sud 11, son los puestos logrados dentro de esta primera parte en el torneo argentino B. Hablando de otras actividades, en básquetbol, Estudiantes cayó sin atenuantes, esto fue el día viernes ante Hispanoamericano de Río Gallegos por una amplia diferencia. Sonó paliza, ¿eh? Sí, digamos que fue muchísima la diferencia. El juego casi se cerró en la primera parte, en lo que fue el primer cuarto. De esta manera, el 82-47 marcó la diferencia en cancha. 30-2 el primer parcial, y esto fue lo que marcó la diferencia final. Por su parte, buen triunfo de Pueblo Nuevo, que está clasificado para los playoffs del torneo provincial de clubes. Le ganó a Teléfonos de Mar del Plata 73-69, con mucho sufrimiento, pero al menos logró el equipo albiverde la victoria y está clasificado para la ronda de playoffs que va a comenzar en el promedio del mes de enero. En lo que respecta a la NBA, San Antonio sigue firme. Gran actuación nuevamente de Ginóbili con 18 puntos, 4 de 5 en dobles, 2 de 7 en triples, 4 de 5 en libres, 3 rebotes y 4 asistencias para la victoria de su equipo San Antonio, 95-78 sobre Portland. En golf, la gran actuación de Alan Wagner en el Abierto de la República, realmente para destacar el trabajo del olavarriense que lideró la primera ronda y que cerró con un buen trabajo parejo en las 4 vueltas, en la edición número 105, en el tercer lugar compartido con otros 2 jugadores. Jonathan Vegas, el venezolano, fue el ganador de la competencia, 270 golpes netos. Andrés Pigu Romero fue segundo con 276, y en el tercer lugar aparecieron Scott Dunlap, Alan Wagner y Rafael Echenique, que totalizaron 278 golpes netos. Muy buena actuación del olavarriense, que estuvo acertado durante el desarrollo. Fue una de las imágenes vistas durante el fin de semana en ESPN, que fue el canal que transmitió gran parte del desarrollo de este Abierto de la República tan importante a nivel nacional respecto al golf. En automovilismo, lo que ha quedado con la gran victoria de Martín Laborda, que fue el número uno en clasificación en el TC Pista Mouras en La Plata, fue el ganador de la competencia de punta a punta, seguido por Juan Manuel Centurión, tercero Juan Tomasello, cuarto Nicolás Pesucci y séptimo Emanuel Bibiloni, el joven piloto de 16 años que debutó y que realmente cumplió con una muy buena actuación. De esta manera, Martín Laborda es el gran campeón de la categoría. Muy buen trabajo, recordemos que apareció en la cuarta competencia y ganó 5 de las competencias disputadas. De esta manera logró el número 1 de la categoría. En la final del TC Mouras, Nicolás Bonelli fue el ganador, seguido por Aldo Ortiz, tercero Pedro Gentile, cuarto Juan Martín Bruno y quinto César Fiorda. Agustín Herrera no tuvo una gran actuación, terminó 26º dentro de la competencia final. Y por último, hablando de voleibol, el equipo de Olavarría AIS viaja rumbo a Córdoba para disputar la Copa ACLAB con intenciones de buscar un buen resultado. Va a estar jugando en una de las zonas, de las 3 dispuestas, en la zona C junto a Boca Juniors, Selección Nacional de Menores y Club Social Corralense. En el Club Social Corralense de Córdoba se estará disputando la primera etapa de este certamen. Andrés, muchas gracias, muy amable. Muy bien, nos reencontramos mañana, un abrazo. Hasta mañana, Andrés Pellegrini. El resumen completísimo de toda la información deportiva ocurrida este fin de semana. Bueno, mensajes de oyentes que dicen: hola, ¿me podrían decir dónde hay un hospital público? Porque el que fuimos anoche tuvimos que pagar hasta por preguntar, por tener condición 2, esperar con una quebradura y médicos y enfermeras haciendo el trabajo de 4. ¿A quiénes nos quejamos? Dice el mensaje del oyente. No sé a quién quejarse, a quién se va a quejar o a dónde irá a quejarse. Una cosa, digamos, no sé, ¿a quién te podés quejar? Honestamente, no sé. Las autoridades políticas se podrán quejarse.